de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Camargo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en dónde nos sintonicen. Esta es tu radio latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Y en esta tarde, en esta noche, en este día, nos complacemos en presentar el programa Desde Colombia, el grupo Gente que Avanza de Colombia, introduciendo este primer cañonazo del año 2012, en enero 4 al 9, gran congreso a realizarse en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, amigos oyentes, y les invitamos a que nos acompañen durante una hora y media de programación con las noticias directamente desde Bogotá, Colombia, con los amigos, hermanos y compañeros de Gente que Avanza de Colombia, quienes nos estarán informando, al mismo tiempo dando también la convicción de por qué este gran evento que se va a llevar a cabo en enero del próximo año. Así es que empezamos con un poco de música y ya estamos con todos ustedes, amigos oyentes de tu radio latinoamericana. Muestra tu pasión cuando hable de Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Camargo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. Les saluda Hermes Ayala desde Los Ángeles, California, una vez más, para presentarles a todos los amigos que directamente desde Bogotá, Colombia, estarán en la tarde de hoy. En primer término, quiero presentarle a todos ustedes a nuestra queridísima Elizabeth Cardoso. Elizabeth, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos cómo está el ambiente en Colombia, el clima, la temperatura. A ver, háblanos. Muy buenas tardes. Hola Hermes, buenas noches. Una vez más, mucho gusto estar con ustedes. Bogotá está espectacular. Está en este momento haciendo un poco de frío. El clima ha estado espectacular estos días, pero se avecina un invierno que estamos todos tratando de prepararnos para él. El anterior fue duro. El país entero sufrió una cantidad de calamidades. pero pues esperamos que este no sea tan duro y a nivel individual muchos nos estamos alistando con paraguas, botas y todo porque se avecina un invierno, pero Colombia como siempre está bien, esperándolos, muy motivados, estamos en Bogotá y muy contentos de tener la oportunidad esta noche una vez más de comunicarnos con todos. Muchas gracias. Por supuesto, esperamos lo mejor para el año que viene, en enero, del 4 al 9, para invitarles a todos nuestros amigos para que nos acompañen en este, como dije, primer gran cañonazo de el grupo Gente que Avanza Colombia. Y bueno, permíteme presentarme. Esta noche, sí. El grupo de Gente que Avanza Colombia, hemos preparado un programa que esperamos sea de su agrado y los motive a asistir al encuentro. Y sobre todo, para nosotros es muy importante que se vayan aclarando muchas cosas, nuestro propósito e interés por organizar el encuentro en este país que es tan hermoso. Primero que todo, queremos recordarles que tengan en cuenta las fechas que anteriormente les hemos informado y enviado para la separación de los cupos del encuentro. No olviden que el cupo se debe reservar con tiempo. Ya tenemos reservas, ya hemos muy emocionados recibimos varias reservas de Argentina y gente de Medellín, de Centroamérica, que ya ha reservado, estamos solamente esperando abrir la cuenta para informarles y ya la gente empezó a reservar. Por favor, no se dejen coger el día y no se vayan a quedar sin cupo. Los estamos esperando. Quería comentarles a todos, Hermes, que el propósito del programa de hoy es el de dejar en la mente y el corazón de cada persona que nos está escuchando planteadas varias inquietudes con respecto al encuentro que consideramos deben tener inquietudes. Por lo menos, ¿por qué tomamos nosotros la decisión de realizar este congreso, este encuentro? ¿Qué cosas, aparte de la experiencia vivida por todos, los recuerdos, los viajes, las anécdotas, los afectos tan grandes y las amistades, aparte de eso, qué nos une a cada uno de nosotros en este continente y cómo podemos canalizar estos aspectos para el futuro? Entonces, para poder llegar a cada uno de ustedes, hemos trabajado y las personas que vamos a participar en el programa de hoy somos yo, que voy a estar con Hermes en la conducción del programa. También quiero que se presenten los demás y luego empezamos, si te parece, Hermes, a trabajar. Entonces, ya me conocen a mí todos, yo soy Elizabeth Cardoso y va a estar Javier Pescador y su grupo de trabajo y Bernardo Nieto. Javier va a estar con Diana Pescador, con Lilia, la mamá, y con Katherine Tour. Fantástico. Bernardo Nieto va a estar con Miriam Uribe y con Sergio Nieto, el hijo de Bernardo y Miriam. Entonces, pues los invitamos ya a entrar en materia. Muy bien. Nos gustaría entonces empezar escuchándole a Javier y todo su grupo que se presenten. Y así todos los que le estamos escuchando vamos a identificarlos. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes. Adelante, te estamos escuchando, sí, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y mejor todavía escuchándote a ti. A ver si puedes hablar un poco más fuerte, acércate al micrófono. Estamos Diana Pescador, Lilia, mi mamá, Catherine, que es mi novia, y yo. Estoy muy contentos de nuevo estar en este espacio, que lo estamos tomando cada 15 días. Y pues bueno, como decía Elizabeth, pues nuestra idea es empezar a profundizar cada vez más en lo que queremos hacer en el encuentro en enero. Y más que lo que vamos a hacer en ese momento de esos 4 días, es lo que estamos empezando a hacer ya desde hace 15 días con este programa y con todas las comunicaciones que hemos enviado. De hecho, aquí nosotros, para este programa especialmente, hicimos un pequeño texto que lo queremos leer, que habla un poco de como de esas ideas que hemos ido trabajando aquí en Bogotá, aquí en Colombia, con respecto a lo como estamos viendo lo que puede ser el movimiento y el trabajo que podemos empezar a construir y a generar, pues entre todos, tanto aquí en Colombia como en todos los demás países, pues porque nuestra idea finalmente es pues invitar a muchas personas a que nos unamos para generar pues proyectos y actividades muy concretas, lógicamente siguiendo unos valores y ciertos principios que nos unan. Voy a en este momento pues iniciar como la lectura de esos tres párrafos que escribimos, y como decía, pues habla y dice mucho de lo que nosotros estamos pensando. Dice así: viva la gente que avanza, tal vez signifique para cada uno de nosotros algo diferente. Gente que avanza, viva la gente, es una idea, es una forma de vivir, es una utopía, es una experiencia, es eso y otras tantas cosas más. Pero lo más importante es que viva la gente, gente que avanza, somos personas. Somos muchas personas, de diferentes edades, de diferentes creencias, de diferentes profesiones y de diferentes países. Sí, somos muchas personas. Y el ser muchas personas significa una gran riqueza, significa una gran diversidad, significa construcción, significa una gran potencialidad, significa pasado por las experiencias vividas, pero también significa presente y futuro. Muchas personas, que somos todas las que estamos diciendo, que articuladas, unidas por ideas nuevas, por intereses y proyectos comunes, por la creatividad y la innovación por compartir, y el trabajo en equipo, pueden generar un gran intercambio. Pueden hacer que sus proyectos de vida individual se sumen a algo más grande. Son proyectos de vida individuales, sostenibles y viables, para algo más grande también, sostenible y viable. Y hago énfasis en la palabra sostenible y viable, porque los proyectos y acciones deben vivir del valioso intercambio que ofrecen, así como las personas debemos vivir del valioso trabajo que hacemos. Y recalco esta palabra valioso, porque es la posibilidad que tenemos todas estas muchas, entre comillas, personas, de unirnos, de pensar juntos, de construir proyectos viables que beneficien a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país, a Latinoamérica y, por qué no, al mundo. Como les decía al comienzo, pues estas 3-4 párrafos que acabo de leer tienen que ver con las ideas que hemos reflexionado aquí en Colombia, mucho con la visión que también tenemos de lo que queremos trabajar en el encuentro, y pues finalmente ha sido la respuesta al trabajo que hemos hecho aquí en Colombia. Tiene que ver con este año y medio de reuniones constantes que hemos desarrollado aquí, que finalmente inició pues por una inquietud de algunas de las personas que estuvimos en el encuentro de hace 2 años, y empezamos a encontrar que cada uno teníamos ciertas ideas y cierto deseo de generar unos espacios diferentes para nuestra vida. Algo que hemos visto aquí en el grupo de trabajo aquí en Colombia es que somos personas de diferentes edades, somos personas que tenemos diferentes procesos personales, diferentes profesiones, momentos también distintos de desarrollo personal, profesional, familiar, pero eso no ha impedido que podamos unirnos, que podamos empezar a construir cosas. Yo creo que más bien eso nos ha permitido pues generar riqueza dentro de nosotros. Algo importante que hemos hecho, y son como 3 puntos que tenemos muy claros, son que primero teníamos que reencontrarnos y conocernos, porque algunos de nosotros no nos conocíamos, porque estuvimos en diferentes momentos, los que estuvimos en el elenco, en diferentes épocas, pero también nos estaban acompañando a nuestras familias y algunos amigos. Entonces, ese primer momento muy importante fue el de conocernos, de saber quiénes estábamos, hicimos diferentes ejercicios de autoconocimiento, de identificar nuestras habilidades a nivel personal, pero a nivel grupal, nuestros conocimientos, nuestros valores. Algo muy importante que también nos empezó a unir mucho fue también identificar esos sueños que cada uno teníamos, y el resultado de eso fue darnos cuenta que en muchos casos eran sueños comunes y tenían que ver con esto que estábamos en ese momento, hace como un año, empezando a construir, que era un tema como de intuición, de generar como un espacio de encuentro, pero en ese momento no teníamos muy claro pues hacia dónde íbamos. Lo que sí sabíamos era que queríamos construir algo y que estábamos personas que con un interés muy grande por hacerlo. Al cabo del tiempo, y tiene que ver con una de las preguntas que hizo Elizabeth, es que ¿por qué tomamos la decisión de realizar el encuentro? Finalmente, en este momento hemos llegado a la conclusión que hemos hecho el encuentro porque era un paso natural que teníamos que dar. O sea, el decir sí a organizar, a liderar este encuentro, era algo que, un paso más para seguir consolidando pues ese trabajo que estábamos haciendo aquí. Y algo importante para resaltar es que el trabajo que hemos estado realizando aquí en Colombia siempre ha tenido una visión latinoamericana y hasta más amplia, porque también hemos tenido encuentros con otros grupos y organizaciones, pero siempre pensando y sobre todo en Latinoamérica y en todas esas personas que han participado o que han estado cercanas a lo que es en su momento Viva la Gente, lo que es ahora Gente que Avanza, y pensando en unirnos y en construir, en lógicamente recordar el pasado, de identificar lo que ha sucedido durante estos casi 42 años que lleva en Viva la Gente, Gente que Avanza, pero sobre todo con la premisa de comprender que pues que el pasado es algo que nos ha alimentado, es algo que definitivamente nos une, pero hay algo mucho más importante que es el presente y el futuro, lo que queramos hacer de este presente y este futuro. Y también, por ejemplo, este programa que estamos teniendo hoy, que digamos y que queremos seguir realizando hasta el encuentro, es parte también de ese compromiso que estamos queriendo asumir acá y que queremos pues transmitirle a la gente de otros países. También sabemos que hay personas en otros países que también están haciendo su aporte y están haciendo sus actividades y están también con muchas inquietudes. Y lo que, una de las cosas que nosotros queremos en este encuentro es, como le dice la palabra, encontrarnos, reunirnos, volvemos a ver las caras, a saber cómo está cada uno, pero no solo eso, queremos dar un paso más. No queremos ser pretenciosos en decirles ahorita que van a salir mil cosas, pero sí queremos dar un paso más, y ese paso más significa pues pensar en el futuro, y no en un futuro lejano, en un futuro cercano, porque también aquí hemos comprendido que si no empezamos a generar actividades, ya llevamos aquí en Colombia un año y medio de proceso, de trabajo, y para nosotros realizar el encuentro es una de esas actividades. Y hemos comprendido que tenemos que empezar a generar actividades, tenemos que empezar a generar esos canales de encuentro donde podamos empezar a convocar o que nos convoquen otras personas. Entonces, y ahí va como con lo que les decía anteriormente, esos tres puntos que teníamos muy claros, que el primero fue el de autoconocernos, el de saber quiénes estábamos, el segundo es el empezar a generar esos canales de comunicación, en donde definitivamente pues la parte humana siempre está pues predominante ahí, y eso que implica que tenemos que empezar a convivir como equipo de trabajo, como equipo de amigos que nos estamos convirtiendo, en conocernos como personas, y en ese proceso. Y ese tercer punto, y ya pues para terminar, como es, esta idea es el de empezar a hacer acciones concretas, y lo uno lleva a lo otro. O sea, si empezamos por lo tercero hubiera sido un gran error, porque finalmente lo que va a generar trascendencia y lo que va a generar cosas importantes es ese conocimiento, esa comunicación, y llevarlo, estos dos puntos, a las actividades. y eso es lo que queremos también nosotros tratar de generar en el encuentro, esos tres pasos, aunque en un tiempo muy pequeñito, entre las personas que podamos venir, que puedan venir aquí a Bogotá, que puedan venir a Fusagasugá, y entre las personas que no puedan venir, pero vamos a abrir canales de comunicación por internet, la misma radio que va a estar, para que podamos compartir y podamos pues desarrollar todo lo que queremos para darles. Así que pues esto era lo que nosotros teníamos que compartirles, y pues le doy el paso a Hermes, y pues muchas gracias por el espacio, y pues adelante. Muchas gracias a Javier, de verdad, todas estas informaciones son muy valiosas, y especialmente para que todas las personas, los oyentes que nos sintonizan en el día de hoy, estén más entusiasmados y, por supuesto, entonces tengan mayor convicción para el día que van a tener que ir para allá. Bueno, escuchamos un poco de música y ya regresamos en instantes, un comercial. Adelante, Gladys. Se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantial. Los oyentes de Tu Radio Latinoamericana, estamos muy contentos en la tarde de hoy de poder compartir con todos nuestros amigos colombianos del grupo Gente que Avanza Colombia. Y, por supuesto, estamos felices de poder contar con todos los amigos que nos están hablando de la convicción, del porqué de este encuentro, cuál fue la razón, cuáles fueron las metas principales que se han propuesto. Y durante todo este tiempo, durante todos estos años y medio que han estado trabajando, pues han llegado al momento de tomar la determinación de hacer, y creemos que ya todo está encaminado. Y ahora nosotros tenemos la palabra, en el sentido de que todos los oyentes, por supuesto, van a ser las personas que, como dice el eslogan, el encuentro ya empezó. Así es que también queremos escucharlo a todos ustedes en el transcurso del programa. Y seguidamente, permítanme presentarle a Bernardo Nieto, que también es uno de los puntales del movimiento Gente que Avanza Colombia. Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Hermes. Es un placer contar con ustedes. Desde Colombia, desde Bogotá. Aquí estamos en este fin de semana, al terminar este viernes, luego de una semana de mucho trabajo, en un cálido lugar. Este es un rinconcito de nuestro apartamento, de nuestro hogar, que también está abierto a todos los colombianos y a todos los que nos escuchan. Está adornado por una hermosa vaca blanca, colgada en un cobertizo que hemos levantado en una terraza, en un rincón de nuestra terraza, pequeña pero acogedora. Tenemos también un asador al aire libre, que reúne de vez en cuando amigos, como ahora estamos reunidos aquí alrededor de este micrófono que ustedes amablemente nos han facilitado. Inicialmente quiero dar este cordial saludo, y luego, en un momento, si quieren, les compartiremos algunas ideas que hemos preparado para ustedes. Adelante, Hermes. Bernardo, verdaderamente esa descripción y todo eso es algo muy Interesante, y ya me imagino que muchos de nuestros oyentes también están en la comodidad de su hogar, frente a su computador, escuchando este programa, y de verdad eso nos hace sentir como en calor, en familia, y de eso se trata. Gente que avanza tiene el imán y el poder de poder juntarnos a todos bajo un común denominador. Y entonces, en este caso, va a ser el encuentro del año que viene. Y como dije, va a ser el primer gran cañonazo del año, porque yo sé que la forma que ustedes están poniendo toda su energía, su corazón, su mente, están trabajando intensamente todos, verdaderamente le está contagiando a uno el entusiasmo que nuevamente se vuelve a sentir. Y me trae lindos recuerdos cuando también así empezamos a trabajar cuando se iba a hacer el encuentro en Montevideo, Uruguay. Y bueno, una de las cosas más importantes, Bernardo, que nos gustaría, a ver si tú nos puedes, o alguno de tu equipo, también si nos puedes presentar, y nos pueden hablar, esta parte de las vivencias, qué cosa, aparte de las experiencias de vida, por todo, puedes dar un poco como, ok, nosotros fuimos, participamos, vivimos, ¿no? Y entonces todo eso hace que nosotros hoy estemos compartiendo con todos nuestros amigos. Así es que nos gustaría que tocaras un pedacito de eso y también de que nos hablaras un poco también de la parte, digamos, ¿cuál es el objetivo hacia dónde estamos llegando en este evento? Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Hermes. También me acompaña aquí mi esposa Miriam y está también en línea nuestro hijo Sergio Andrés Nieto, con quienes también compartiremos algunas de estas ideas. Fantástico. En primer lugar, respondiendo a tu pregunta y complementando lo que ya Javier nos explicó, el propósito de nuestro encuentro de enero, quisiéramos pedir a todos los amigos que ahora también nos están compartiendo sus ideas y aquellos que están unidos en esta gran red en América Latina, que a partir de este momento, para conocernos mejor, para saber qué estamos haciendo en toda América Latina, quisiéramos recibir sus ideas, sus ponencias escritas de no más de 8 páginas, con anterioridad al encuentro, en las que estén consignadas experiencias actuales, que estén viviendo los grupos activos de cada país. Sabemos que hay grupos activos, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en otros países, y que estas experiencias nos pongan en sintonía a todos sobre lo que estamos haciendo como grupos. Quisiéramos tener una fotografía completa de lo que está sucediendo con los grupos conformados en los diferentes países que han tenido la experiencia de compartir ideas, de vivencias, en lo que fue y lo que ha sido Viva la Gente o Gente que Avanza. ¿Qué están haciendo estos grupos actualmente? Esto nos daría tema y materia para el trabajo del primer día de nuestro encuentro. Analizar las experiencias, las mejores experiencias o aquellas que consideren los grupos que son valiosas para todos. Con esas experiencias armaríamos una gran sala de experiencias que nos permitan entonces, como en una piscina, sumergirnos en nuestra propia realidad en el mundo de hoy, 2011, pero en enero del 2012. Esta es la primera parte, porque tenemos otras dos. ¿Cómo les parece, Hermes? Yo creo que es muy importante. Eso es algo, yo considero que va a ser algo, digamos, fundamental, el poder compartir todo lo que se está llevando a cabo en los diferentes países, la forma, las motivaciones, lo que han hecho, lo que piensan hacer y lo que están haciendo en este momento. Yo creo que eso, sin duda alguna, lástima que no podemos contactarnos con Ahumada, no está en Buenos Aires. So, sería interesante a ver si podemos localizar a alguno de nuestros amigos y podemos contactar con Argentina, por ejemplo, que se ha estado reuniendo bastante. A ver si podemos hablar con... Hola. Hola. Está tu papi. Este es Hermes. ¿Cómo estás? ¿Quién? Hermes Ayala. ¿Quién? Queremos hablar con tu papá. ¿Hola? Sí, buenas. Queremos hablar con tu papá. Hola, ¿qué tal? No está mi papá. No está. Bueno, dile que le llamó Hermes Ayala de la radio, ¿ok? Bueno, yo le aviso. Un placer, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, mala suerte. No están nuestros amigos, algunos de nuestros... Bueno, pero vamos a seguir buscando. Qué maravilla, Hermes, escuchar la facilidad con la que podemos conectarnos con toda América Latina. Sí. Solamente un ring del teléfono, marcar un número y estamos conectados. Sí. De esta manera también podemos compartir las ideas aquí desde Colombia. Exactamente, eso es lo que pretendemos hacer. Desafortunadamente muchas de las horas son nuestros enemigos en estos momentos, pero vamos a tratar de contactar. También tenemos oyentes en Japón, no sé si es... sería bueno que pudiéramos hablar con alguno de nuestros amigos para que ellos nos pudieran contar, relatarnos un poco más en concreto todo este tipo de actividades que ellos vienen realizando y verdaderamente qué es el motor en este momento, porque en alguna parte leí yo algo muy interesante que siempre se suele hablar de este tema, donde muchas veces se dice, bueno, ya estuvimos en el grupo, ya basta de soñar, porque muchas veces es lindo recordar, pero ok, ahora estamos viviendo una realidad totalmente diferente. Así es. Los años 70 fue una cosa. Por eso, sí. La propuesta que tenemos para el segundo día, ya así hemos hecho en el primer día la fotografía completa de lo que están haciendo los diferentes grupos en cada país. Para el segundo día estamos proponiendo otra idea que nos haga avanzar un poco más. Sí. Para el segundo día queremos recibir ponencias, también máximo de 8 páginas, que pueden ser enviadas también, por ejemplo, por medio electrónico o con un PowerPoint que nos permite ilustrarla y proyectarla. Ponencias escritas con anterioridad al encuentro. Vamos a poner más adelante la fecha, límite en la que podemos recibirlas. Y esas ponencias que consignen experiencias personales, empresariales, autosostenibles, y cuyos ponentes quieran compartirlas como aporte a la estructuración de lo que queremos hacer. Experiencias valiosas, por ejemplo, esta que tú estás impulsando. Ha sido muy valioso el que nos permitas a todos interconectarnos a través de la emisora que tú has creado. Esto me parece a mí muy valioso, como un aporte a todos. Bueno, pero así debe haber otras experiencias valiosas de otras personas que en diferentes países quieran compartirlas. Eso sería la materia con la cual podemos alimentar nuestro segundo día del encuentro. Ya más adelante te comento y les comento. Hello. Adelante. Te habla Hermes, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablo? Hermes Ayala, de la radio. Ah, Hermes, ¿cómo te va? Bueno, es un placer escucharte. Quiero decirte que estamos en el programa directamente desde Colombia y te están escuchando la familia Pescador, Elizabeth Cardoso, también tenemos a Bernardo Nieto. A ver si les quieres saludar y ellos te están escuchando. Adelante. Ok, muchas gracias. Me place mucho saludarlos a todos allá en Colombia, a toda la gente que está en la sintonía. Y estaba pues aquí prácticamente en casa descansando. O sea, yo sabía que iba al programa, pero se me pasó aquí, estaba un poco ocupado con otras cosas. Pero me alegra mucho saber de todos mis compañeros y esperando poder asistir en enero. Pues es un mes para mí un poquito complicado para poder ir a Colombia, pero si hay las posibilidades y todas las cosas se dan, soy el primero que quisiera estar allá, puesto que ya saben ustedes que nos gusta mucho el reencuentro entre todos los compañeros. Qué bueno, Jorge, me da mucho gusto escucharte. Y permíteme presentarte también, aquí está Bernardo Nieto que te va a saludar. Adelante, Bernardo. Holger. Bernardo y Jairo y Elizabeth. Sí, adelante, Elizabeth. No, sigue, luego saludamos nosotros. Ok, Holger, he conocido tus fotografías, he visto tus intervenciones vía YouTube cantando con esa queridísima hija de María Eugenia, recién casadita y que también está viviendo en Nueva York. ¿Fuiste tú un poco también causante de ese matrimonio? Sí, cómo no. Sí, soy Bernardo, esposo de Miriam Uribe. ¿Cómo no? Por supuesto que de Miriam, mi compañera, viva la gente, en el año 1974, me acuerdo como si fuera ayer, y también los he visto por ahí en el internet. Me alegra mucho, tal vez tú y yo no nos hemos visto, pero sí conozco mucho de ti por a través de Miriam y a través de la gente, viva la gente. Me alegra mucho, y esta es tu casa por aquí en Alabama, en Estados Unidos, cuando quieran venir por estos lados, ¿no, Bernardo? Bueno, genial, Holger. Un cordial saludo también. Aquí hay un rincón también en este apartamento para cuando vengas tú a Colombia, siempre será tu casa. Estábamos compartiendo, Holger, las ideas que tenemos para este encuentro del próximo enero. Ya habíamos hablado que el primer día quisiéramos conocer las actividades que los grupos están desarrollando en cada país, pero también para el segundo día quisiéramos conocer las experiencias profesionales que personas como tú y otros quisieran compartir con nosotros para que sirvan de modelo y ejemplo de lo que el grupo o los grupos en toda América Latina quisieran hacer. Empresas, experiencias personales, autosostenibles o de liderazgo exitosas que sirvan de ejemplo y modelo para todos. Este sería el tema y la materia para el segundo día de trabajo. Me tomo el atrevimiento de continuar con la idea del tercer día. El tercer día quisiéramos recibir ponencias con anterioridad al encuentro en las que estén consignadas ideas de proyectos autosostenibles, importante esta palabra, es decir, autofinanciables, que puedan ser gestados por nosotros, pero que de alguna manera tengan posibilidad real de, sin tener ánimo de lucro, recaudar el dinero necesario para darle sostenibilidad y vida futura a los proyectos que se presenten. Estos proyectos que podamos poner en marcha, aunque no estén actualmente en ejecución. Por ejemplo, nosotros aún no tenemos conformado el equipo y el grupo de formación que queremos hacer en Colombia, en Bogotá, particularmente. Pero tenemos las ideas. Y más aún, llegamos a un avance en el encuentro que hicimos el año pasado en julio en Medellín. Es una estructuración empresarial que queremos proponer. Esa es una de las ideas que podría estar alimentando el trabajo del tercer día. De esta manera, yo doy paso a mis compañeros que quieran hacer otros comentarios, saludar a Holger, por supuesto, a todos los demás. Y por ahora dejo la palabra. Sergio, no sé si tú quieras comentar. Sí, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, adelante, te escuchamos muy bien. Gracias. Contextualizo un poco, me presento, soy Sergio Nieto, hijo de Miriam Uribe, de Bernardo. Y cerrando un poco la idea de mi presentación, no pertenecí al grupo de manera directa, pero claramente la influencia de mi mamá y las experiencias que hemos venido teniendo desde hace año y medio, un poco más largo, pues me han vinculado al grupo, al proyecto en general. Y lo que quiero complementar de lo que ha anunciado mi papá es ese aspecto de la autosostenibilidad, que no quisiera que se confundiera con que nosotros estamos pensando primero en dinero y después en nuestros valores y principios, y sobre todo la motivación de darle un aporte a la calidad de vida y a las condiciones de vida de Latinoamérica, sino todo lo contrario. Si queremos enriquecer a más y más personas en el amor, en la convivencia, en el autoconocimiento y poder proyectar ese tipo de acciones a futuro, pues lo más sensato es que pensemos primero en que las personas que trabajan en eso tienen dignidad y por lo tanto merecen trabajar con dignidad, para que lo puedan hacer con amor, con entrega, con total desinterés, y sobre todo con el ánimo de que el proyecto se mantenga vigente a muchos años. Entonces, yo lo comento simplemente porque en mi propia experiencia he recibido de pronto apreciaciones con miedo frente a esto, que se tergiverse la misión, que se tergiverse el propósito de ser un grupo latinoamericano y nos volvamos una empresa, nos volvamos una corporación, donde el dinero es más importante que las personas. Yo quisiera hacer esa anotación. Estamos buscando es más bien una viabilidad. El mundo contemporáneo es muy hostil. Y en ese sentido, pues tenemos que armarnos, en el buen sentido de la palabra armarnos, más bien protegernos, ¿sí? Y más bien buscar esas formas en las que podamos hacer que más y más personas, como dice de pronto la canción, vivan felices, vivan como gente digna, ¿sí? Y avancemos. Entonces creo que tenemos mucho que hacer. Y yo quisiera motivar a las personas que están en otros países preocupadas por esa parte económica, que veamos soluciones, que propongamos soluciones, y en eso se tratan las ponencias. Pensar proyectos que generen viabilidad. Entonces, eso es lo que yo quería complementar. La motivación es positiva, la motivación es que haya unidad, que haya viabilidad. Entonces, si hablamos de que hagan propuestas, que hagan ponencias, es para eso. Es para que haya una proyección a futuro desde las actividades que ya estamos realizando. ¿Bien? Sí, sí, perfecto. No sé si alguien más también, de pronto Javier o el grupo que está ya con Javier, Diana Pescador o Lilia, tengan ideas al respecto, o Elizabeth, sobre esta idea que estamos tratando de redondear, y es que quede claro de qué se tratan las ponencias. Perfecto. Bueno, te escuchamos, Elizabeth. También creo que ya se va a despedir a Holger, así es que puedes hablar con él. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Sí, pues en mitad de este programa, que me parece está resultando muy aclarador e interesante de nuestros propósitos, estamos muy contentos de tener a Holger en nuestra compañía, de escucharlo, de saber que le han llegado nuestros mensajes, y quisiéramos saber cómo está, qué piensa él del encuentro de enero, si esta noche ya tenemos una reserva más con él. Queremos oírte, Jorge. Okay, muchas gracias, Elizabeth. Me alegra mucho escucharte. Te vivo muy en sintonía contigo y con Jairo, puesto que los tengo en mi Facebook y estoy muy al tanto de todos ustedes. Estamos unidos en la dispersión. Pero sí, yo acabo de estar en el sur y, pues, como ustedes bien saben, estuve durante 20 días en Montevideo, visitando Montevideo y Buenos Aires. Y pues, hombre, saludando a la gente que está en Montevideo, en el movimiento, logré, pues, en lo poco que logré captar, conversé con ellos, conversé con los ex, digo a la gente, a Mica Viñas, con Oscar Figueredo, con las otras personas que estuvieron un poquito más atrás, y pues escucho las opiniones de todos. Lo que sí estoy de acuerdo es que el movimiento debe buscar mecanismos de financiación, porque ha sido uno de los atranques. Tenemos que estar al día con la tecnología, con las comunicaciones, con estar al día con, en todo, en todos los campos, para poder llevar las ideas, ponerlas en el tapete al nivel que la gente en estos momentos vive. Y para esto necesita lógicamente mecanismos de financiación. Me parece muy buena idea, porque el movimiento durante la historia ha tenido ese estancamiento, pienso yo, pues, con el perdón del Don de Sur, pero me parece que es muy importante volver esto a una empresa, pero una empresa que realmente funcione a nivel social, una empresa hecha por la gente, para la gente, y ese va a ser su objetivo, y creo que no se pueden perder los lineamientos simplemente porque uno vaya a buscar fuentes de financiación, como lo hacen todas las grandes ideas, como lo hacen las grandes compañías. Todos tenemos que tener un manejo de compañía para todo lo que hacemos en estos casos. Cuente conmigo en todo lo que sea necesario aquí desde el norte, y como le digo, pues estaría No puedo confirmar todavía si puedo ir, puesto que el tiempo de mi trabajo no me lo permite. En ese momento no tendré vacaciones, pero si es posible, pues yo avisaré con tiempo, no sé hasta cuándo hay límite de tiempo para avisar. Siga usted allá, Hermes. Un placer escucharte, de verdad estamos muy contentos de que nos acompañes en el programa y ojalá que en los próximos programas no te olvides, ¿ok? ¿Cómo no? ¿Quién está? Ahí está Diana también, adelante, te escuchamos, Diana, quería hacer un complemento a sus comentarios. Adelante. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos, adelante. Perfecto, buenas noches a todos los oyentes. Pues nada, quisiera retomar una afirmación que tú hiciste, Ernest, y fue que quizás muchas personas que estuvieron en algún momento en el elenco, que lo recuerdan de antaño, pues dicen, bueno, ahora pues no podemos seguir soñando porque pues tenemos que aterrizar, tenemos que como volver a la vida real, con el mundo real, y yo sí quisiera hacer una reflexión al respecto. Justamente en este momento, el mundo empresarial, el mundo de la educación, el mundo de las artes, muchos sectores a nivel profesional, personas que estamos, digamos, adelantando nuestras vidas en muchos niveles, justamente lo que se está buscando es regresar nuevamente a la búsqueda del autoconocimiento, a la necesidad de soñar, pero no soñar de una manera informal o de una manera adolescente, sino soñar ya con la madurez que cada uno tiene en su saber, que cada uno tiene con su formación, con su experiencia, en muchos niveles, desde la familia, desde seguramente los fracasos, pero también los logros, para construir con toda esa experiencia que tuvimos de nuestra juventud individual, reencontrarnos y ver claramente que sí existen proyectos individuales, proyectos grupales, que muy seguramente cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos está escuchando, cada persona que ha pasado por el elenco, cada persona que hace parte de nuestras familias, efectivamente está teniendo un proyecto de vida. Y que esos proyectos de vida, en este momento, lo vemos nosotros aquí en Colombia, es absolutamente viable que los crucemos, que conozcamos qué sueños tiene cada uno, pero sueños reales. Proyectos específicos que están adelantando desde sus profesiones y que los crucemos, que hagamos una telaraña juntos y que eso no es un sueño imposible, por el contrario, que eso sea, también es una responsabilidad de todos nosotros porque hemos recibido mucho y por qué no darlo y darlo no solo desde la estructura de ser o una ONG o una organización que quiere resolver un problema social, sino desde la experiencia del crecimiento personal, de la experiencia de vida y de que efectivamente constituirnos como personas integrales desde el nivel espiritual, desde todos los niveles, pues es válido y que el cambio personal sí es una herramienta y es una herramienta que no la estamos utilizando solamente nosotros, que no nació con Viva la Gente solamente. Hay muchísimos movimientos en el mundo que están trabajando paralelamente con nosotros y que es un momento casi estratégico para cruzarnos con todos esos movimientos y generar un trabajo muy serio. Entonces es un llamado a que soñar no es del pasado, soñar es totalmente del presente y una responsabilidad para el futuro. Muy bien, muy bien. Creo que todo esto que estamos compartiendo es sumamente importante y trascendente para todo lo que va a acontecer en enero del año que viene. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hacemos un comercial y ya regresamos enseguida con todos ustedes. ¿Aló? Un super congreso en Colombia, en Bogotá, Colombia. Y en este momento tenemos a varios amigos que están en la línea y que Tal vez no te conocen, pero tal vez algunos sí te reconozcan. Y bueno, lo importante es que estamos promocionando este evento para que la mayoría de las personas se interesen y se preparen a participar de este, como le estoy llamando yo, el gran cañonazo de gente que avanza de Colombia en enero del año que viene. Así es que, por favor, saluda a la audiencia y en un instante te van a responder. Adelante. Tere Gortari, ya, desde pues, Ecuador. Ya, hola a todos, ¿cómo les va? Miren, yo cuando recibí el mensaje realmente me emocioné, porque es una nueva oportunidad para todos los que estamos más cerca de Colombia, en este caso, y de encontrarnos. Yo pienso que ahora es una gran oportunidad de todos unirnos en estas nuevas ideas, en estas nuevas, con la nueva situación a nivel mundial. Tenemos una gran oportunidad de seguir siendo activos, seguir trabajando, seguir colaborando y seguir compartiendo con ideas que nos puedan impulsar para tener una, en este caso, una Latinoamérica mejor. Yo les invito a todos, yo también estoy muy entusiasmada, yo sí voy a ir y les invito a todos para que estemos ahí juntos y sigamos enriqueciéndonos, sigamos aumentando el número, el entusiasmo, en ideas, para realmente colaborar en este mundo que está tan convulsionado. Gracias. Bueno, permíteme presentarte a todos los de Colombia que están escuchándote. Elizabeth Cardoso, Javier Pescador, Bernardo, el esposo de Miriam. ¿Te acuerdas de Miriam Uribe? Ah, por supuesto, claro. Bueno, su esposo está aquí. Adelante, Bernardo, salúdale. Pues Tere, yo no tengo el gusto de conocerte, pero de todas maneras compartimos contigo frontera, compartimos con ustedes música, ilusiones, ideales. Qué bueno que vengas a Colombia, aquí tendrás tu casa y podremos proponernos realizar muchas cosas juntos. Ay, qué lindo, gracias. Mira, yo realmente todos tenemos nuestras vidas hechas, nuestros hijos, yo en mi caso tengo 6 nietos, pero justamente no es mi obligación moral ni espíritu de todo lo que decidí del grupo, no sería muerto para nada. Es más, se me deriva cada día porque pienso que somos una oportunidad de mejorar las cosas, de continuar con el empuje. Y si cada uno estamos independientes de nuestros hogares, es una gran oportunidad para unir fuerzas y ese esfuerzo común y de encontrarnos, que lo más hermoso de esta vida, encontrarnos con mis amigos, de contar experiencias. Pero realmente no podemos dormirnos, tenemos que seguir despiertos ante tanta cosa, que situaciones que necesitan de nuestra voz, de nuestra actitud y de nuestro actuar. Graciela. Te quería... Miriam Uribe, un cordial saludo, es mi esposa y aquí está contigo. A ver. Hola Chela, qué lindo escucharte, me acuerdo mucho de ti. Y las veces que he ido a Ecuador, bueno, ya hace muchos años, siempre pregunté por ti y de verdad te recuerdo mucho y estás en mi corazón. Ay, qué linda. Igual cada uno de ustedes, yo siempre digo, la distancia puede ser muy grande, pero el cariño está intacto. Y ese cariño tiene que reforzarse cada vez que nos veamos y cada vez que nos conectamos, pues, ¿no? No tiene ni idea, para mí es una emoción cada vez que me llaman, que me pongo en contacto con ellos. Es una linda oportunidad y me reaniman, créanme que me reaniman, porque no nos faltan problemas, situaciones personales, pero cada llamada, cada oportunidad que se me brinda es un nuevo renacer interiormente, créanme, es una emoción tan grande de solamente saber que les voy a reencontrar, que me estás de corazón, realmente, me estoy muy emocionada. Pues es muy grato, de verdad, y aquí tendremos oportunidad entonces de que esa emoción se convierta en realidad, de compartir contigo ideas, propósitos y con todos los amigos de América Latina que nos acompañen aquí en Colombia. Graciela, antes de despedirte, quiero hacer una pregunta muy importante. En diferentes países muchas personas no solamente se han congregado, están tratando de congregarse. ¿Hay alguna actividad en concreto de algunas personas en Ecuador como movimiento en este momento? No, la verdad, te voy a ser muy honesta, no. Mira, si bien Raúl Puebla algunas veces me ha intentado conectarse conmigo, nuestra propia, digamos, nuestros propios trabajos, actividades, y a veces nos ha alejado un poco, siendo honestos. Pero créanme, digamos, ahorita en casos del tiempo, hay muchas situaciones que hemos pasado cada uno individualmente. Pero yo me comprometo, yo soy una persona que si realmente me empujan, me acompañan, yo no paro, ¿ya? La situación de cada uno y la de pasar a muchos, nos quedamos porque no hay ese contacto, no hay ese, digamos, la intención está ahí, pero no hay ese reencuentro, ese empuje, ese acompañarnos en una idea común, que eso es lo que nos pasa realmente. No, yo realmente no nos vemos de momento, para ser honestos, pero yo estoy dispuesta a colaborar con mis ideas, con mi aporte, mi presencia. Bueno, de eso se trata este encuentro. Ojalá que tú puedas ser la representante de promocionar en Ecuador, invitarles. En dos semanas volveremos a tener este programa, en los días viernes. Ya te vamos a decir, mandar una información para que también ustedes, con su apoyo, con su presencia, tal vez estando allá van a tener el calor, la energía, y se contagie el querer a realizar un movimiento a nivel continental con una fuerza en la que todos participemos, porque todos somos necesarios en este proyecto. Perfecto, perfecto. Yo me comprometo a seguir contactándome con todos los que, digamos, conozco, porque algunos ya he perdido hasta las direcciones y teléfonos, pero voy a intentar llamarles, hablarles de tal forma que se reúnan, o aunque sea, ingresen al correo, para que también tengan algunas referencias respecto a esto, y de los que yo pueda les voy a motivar. Yo encantadísima. Fantástico. Bueno, no sé si alguna persona más, a ver quién es. Salúdale a Graciela. ¿Aló? Mira, Graciela, yo soy Elizabeth Cardoso, soy la esposa de Jairo Barreto. Estamos... Claro, sí. ¿Cómo estás, Graciela? Nosotros sí nos vemos en Uruguay. Lindo, qué lindo escucharte de nuevo, Graciela, nuevamente después del último congreso. Sí, Graciela, personalmente estoy conmovida de escucharte, de oír ese entusiasmo que tienes, ese amor por el movimiento, y para nosotros es muy importante contar con personas como tú. Damos por hecho que te esperamos con los brazos abiertos, y nos gustaría que en cuanto te sea posible nos ayudes a contactar, y precisamente estamos nosotros muy interesados en personas como tú, que no solamente vivan pensando en lo lindo que fue, gente que avanza, en los recuerdos, en las anécdotas, sino que tengan esa idea en su corazón de seguir adelante, de que todo ese sentimiento nos sirva para crear algo como lo que hemos estado planeando en Bogotá, y de lo que hemos estado hablando en este programa. Desde ahora, bienvenida a Colombia, ya sabemos que vienes y te agradecemos muchísimo. Nos gustaría... Es muy importante que una persona nos cuente la historia de su vida, que has hecho durante todos estos años. Esa podría ser una excelente ponencia, Graciela, fíjate. Y si tú quieres, por supuesto, estamos recibiendo ponencias para que tú nos envíes esa ponencia tuya, nos parece súper interesante. Y que hable un poco de su libro también. Un abrazo grande y te queremos mucho. Gracias, mira, valga la oportunidad, y él me conoce, yo escribí un libro y les voy a llevar, porque es un libro de mi vida, se llama Una mirada a mi vida, es un legado que les dejo a mis hijos y hablo de mi familia, y es una manera de darme como un libro abierto, o sea, estoy yo ahí y tal cual soy. Entonces, yo pienso que también esa parte es muy importante. Dios me inspiró y pues ahí está el libro. Los voy a llevar para compartir con todos. Porque yo pienso que cada persona tiene la oportunidad justamente de muchas formas, de muchas formas de expresarse. Y yo, créanme, yo, mira, la gente para mí fue, es y espero que siga siendo mi fortaleza interna. Porque eso es lo importante, siempre fue mi fortaleza interna, y eso siempre, no hay que dejarle, como te digo, que se borre, porque ahora más que todo, con todos los problemas políticos y todo que vivimos, podemos ser realmente líderes, líderes pero reales, líderes convencidos, positivos, líderes que nosotros podamos dar soluciones, más no problemas, claro. Soluciones pero auténticas, ¿no es cierto? Claro, mira, y tú tienes fotos y tienes anécdotas de todas tus experiencias en gente que viva la gente que avanza. Sí, tengo todo, en el libro está todo, tengo anécdotas, vivencias, le he dado a mis hijos, mensajes a mis hijos, sí, tengo de todo un poco, sí, puedo llevar más porque también estoy escribiendo, ya tengo ya dos escritos más que no los he editado, pero también los voy a compartir. Pues mira, Graciela, yo oficialmente te propongo una cosa, que pudieras hacer una sinopsis de ese libro y enviarnos la ponencia con fotos, con recuerdos, y para nosotros sería súper importante contar contigo. Ya no hay ningún problema, yo encantadísima, yo me voy a preparar y les voy a enviar con muchísimo gusto. Ay, bueno, qué ya. Gusto poderte escuchar. Mira. Gracias, y un abrazo a Sara muy, muy especial porque le siento como mi hermano del alma. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo en este momento, con gusto, yo te lo doy. Ya, gracias, mija, gracias. Un abrazo grande. No sé si alcance yo a despedirme, Hermes. Claro que sí. Sí, recuerdo a Chela y recuerdo mucho cuando cantábamos en Venezuela, que tú hiciste el show principal y tú con tu voz ganaste a Venezuela. Con y me acuerdo de los del grupo grande ecuatoriano, me acuerdo mucho de Luis y de Mayayo, hay un grupo fuerte y necesitamos que tú que fuiste líder y eres líder los convoques, es tu tarea y tu misión. Sí, ahorita aprovecho. Realmente te esperamos a ti en enero y a todos, a Mayori y a todos los ecuatorianos. Realmente fueron unos 6 o 8 meses que estuvimos en Ecuador y el grupo y los ecuatorianos hicieron historia. Entonces fueron en el grupo y son personas increíbles que pueden hacer mucho y pueden hacer, mucho por Ecuador y por ustedes mismos y por toda Latinoamérica. Entonces ya te esperamos, ya sabes, y que convoques a los ecuatorianos. Perdón, llegó Jairo que te quiere saludar un momento. A ver, por favor, sí. a ver. Un abrazo y un beso a la hermana ecuatoriana, recordada como siempre, la querida Graciela. Sí. Con su hermano Yayo, con el papá Gortaire, la mamá Gortaire, y los quiero saludar a todos, a tus hermanos. ¿Cómo andas, Chelita? Yo ya les he de contar, mi vida es ahorita solitaria, todos mis hijos están 3 casados, 2 viven aparte, vivo sola, he aprendido a disfrutar de mi soledad. Y en esa parte también es muy importante, porque la fuerza que yo mantengo es que todo lo vivido, todo lo que la vida del grupo me enseñó, mis padres me inculcaron, y todo, y mis amigos, porque ustedes son mi vida, créanme, son mi vida. Cuéntanos de Yayo. ¿Perdón? Cuéntanos de Yayo. Eso sí, justamente quería pedirles de favor que todos recen, porque está con su primera hija muy, muy, muy delicada. Sumamente delicada, está, sí, tuvo un problema muy grave, se le complicó los riñones, está, no me puse sensible, pero realmente está, como diciendo, esperando terminar su vida en su casa, porque ya ha estado como 2 meses en el hospital, le encontraron problemas de una infección de todo el cuerpo, se le complicó el corazón, los riñones, el hígado. Entonces yo quiero pedirles de una manera muy particular, porque yo sé que la oración más obra milagros, pido mucho, mucho, mucho. Ya está realmente muy sufrir, muy, muy, está con una situación tremenda. Entonces yo sí les pido que nos unamos en oración todos, digamos por él, porque le dé fuerza a Dios y por su hija, que se llama Gaby, María Gabriela. Gaby, bueno, Chelita, un abrazo grande aquí desde Colombia. Siempre te hemos recordado, fue un gusto encontrarte allá en Montevideo, en Uruguay. Y bueno, será un placer volverte a tener aquí en Colombia y ojalá podamos tener más ecuatorianos. Y aquí estamos aquí haciendo el encuentro a la vuelta de la esquina, pues para ustedes es muy cerquita y entonces sería una muy buena oportunidad. Un beso y un abrazo. Yo agradezco mucho y cuenten conmigo y con mi abrazo de eterno. Aló, ¿sí? Rafael, quédate en línea, Graciela. ¿Cómo estás, Rafael? ¡Ay, Rafael! Rafael, adelante, te estamos escuchando. ¿Rafael Ruiz? Sí, desde Japón. ¡No puedo creer! ¡Hola! ¡Qué gusto, Rafael! ¿De quién estoy hablando? Este es Hermes, de la radio. Rafael, desde Colombia. Bogotá. Graciela. Justico acabaron de pescarme. Estoy llegando de otro país, de Tailandia. Mira. Qué lindo, qué gusto escucharte, Rafael. Sí, de coincidencia estoy llegando a Japón de nuevo. Estaba una semana en otro país, en Asia, en Tailandia. Y llegaba justo hoy. Estoy llegando otra vez a Japón justo hoy. Estaba en una universidad cerca de... Sí. Rafael tiene un puro acento de tailandés. ¿Acento de...? Acento de tailandés. Se te nota que vienes de Tailandia. No me digas. No me digas. Y en Tailandia me dijeron de español. Bueno, no me toca una mezcla de todo el mundo. Bueno, okay, Graciela, entonces... ¿Cómo nos podemos intercomunicar desde un solo lugar con todo el mundo? ¡Qué bueno eres! Es cierto. En la época del terremoto aquí en Japón, gracias a Hermes, nos comunicamos al mismo tiempo con mamá Janet, con Argentina, con Venezuela, con... Sí, con muchos países al mismo tiempo escuchándonos. ¡Qué cosa! ¡Qué milagro! ¿No? ¡Qué cosa! ¡Increíble! Por favor, Rafael, dale un abrazo muy estrecho a Yoko. Dile que le den a Yoko y que dale saludos también. Gracias, sí. Yo soy Chela, si te acuerdas, no soy Chela. Te quito poder. Chelita Gortay. Desde Venezuela estuve en Tailandia, en un país en donde no hay ni embajada, ni consulado, ni nada de Colombia, no se conoce mucho Latinoamérica, y en una universidad en donde la profesora era de Ecuador, que eso es un milagro encontrarnos a los suramericanos en los países de Asia. Sí, qué hermoso, qué lindo. Estamos siempre unidos, ya el mundo se está como dispersando, ¿verdad?, con tanta gente que emigra, que va, que regresa. Lo cierto, qué gusto, no tienes idea del gusto que tengo de escucharte, Rafael. También aquí desde Japón, es especial escucharnos. Nosotros aquí en Bogotá queremos hacer un encuentro y que sea el encuentro caracterizado por la interconexión, por la comunicación y el reencuentro de muchos hermanos que llevamos tantos años unidos de corazón. Y que le vamos a hacer el encuentro en este sitio tan estratégico. Mando un saludo especial para Holger, que sé que me está oyendo. Un abrazo grande. Yo escuché que va a ser en Fusagasugá, que es el recuerdo de mi infancia, porque yo estudié en Fusagasugá. Y le escribí a todos un correo que creo que recibieron, ¿no? Porque vamos a viajar con Yoko después de tanto tiempo. Yo de nuevo, el año pasado fui a Colombia, ¿no? Me vi con todos, pero con Yoko vamos a ir el año próximo en marzo. En enero no podemos ir. No podemos ir. Bueno, si se van a Colombia, pasen por Ecuador. Bueno, ay, no, me recordé mucho a Ecuador justo esta semana. Oiga, le paso a Holger. Oye, Rafael, qué lindo. Rafael. Rafael, ¿puede pasar Choco también? Ella es que acabé de llegar de otro país. No he llegado a casa todavía. Ah, ¿dónde estás? Sí. Estoy llevando el mismo tiempo de Tailandia. Estoy ya en Japón y voy para la casa y ella está en una pequeña reunión. Rafael. Qué lindo. Qué lindo, miren qué hermoso, como la informática y la comunicación obra milagros, ¿verdad? Qué lindo que es verdad, juntos. Es verdad, al mismo tiempo. Es verdad. Un abrazo a todos. Imagínate. Un abrazo a todos los que escuchan. Rafael, ¿cuál es el teléfono de tu casa? Te habla Bernardo. Bernardo, mira, Bernardo, el teléfono, a ver te lo doy, tendrías que marcar 0... ¿Cómo marcarías desde allá? ¿8-1? Sí. Después marcas, yo creo que el 0 no será necesario, 042. 042. 372. 372. 0050. Ok, gracias. Sí, ahora está un poquito mal el teléfono, mejor por celular, ¿no? Muy bien. Ya. Perfecto. Qué lindo, qué gusto. Yo les agradezco a todos por darme esta linda oportunidad de contactarme con tantos amigos queridos, hermanos, porque somos todos hermanos, y esperemos que esto siga, porque el corazón se mantiene ahí, y que sigamos todos en esta lucha que nunca debe terminar. Claro que sí. Sí, en marzo del año próximo espero verlos en Bogotá, como el año pasado, a Bernardo, a todos, ¿no? Y no sé, no tendré tiempo de esquiarme a Ecuador porque voy a Argentina, en donde nos encontraremos con Mau Villamel, Bernardo, Jean, después de 40 uh-huh. años, 40, 38, para nosotros 37 más o menos, sí. Okay. Tengo 40 Rafa, años de la fundación de... Rafa, mira, entonces aquí cuando mira. Vengas en marzo contaremos contigo para el trabajo que estamos haciendo aquí en Colombia. Claro, yo te aprovecharé a llevar un ensayo que estoy haciendo del terremoto, un poquito como del testimonio de mi experiencia, que le pienso dejar a gente que avanza ahí en Bogotá. Bienvenido, perfecto. Qué bueno. Qué lindo, es mejor en avión. Mi corazón está que late a 1000 por hora, con todas las diferencias de horas y todo, está que late a 1000 por hora, y yo como... ¿Sí? Sí, qué cosa más linda. Chelita, Rafael, Rafael, tenemos la siguiente idea: si pudieras con anterioridad a tu viaje enviarnos eso que acabas de anunciar, sus experiencias del terremoto, aunque no estés presente en el encuentro, nos encantaría compartir con todos. Tengo el ensayo, pero no lo puedo enviar por computadora. A ver si le pueden presentar a Holger, para que salude a Rafael. No lo puedo enviar por computadora y el año próximo sería entregarlo a los de Bogotá, a los que yo vea, porque lo hice aparte, en computadora, en papel. Entonces no puede entrar en computadora. Escanéalo. Pero de pronto que me envíes el email, que tú sabes mi correo electrónico, que me envíes tu dirección, lo envío por correo. Por supuesto que lo haré. Sí. Me envías la dirección de casa, por ejemplo. Muy bien. Así lo envío por correo. Pues conduces, tú tienes la palabra, Hermes. Adelante, yo estaba pensando que Holger puede ser, porque ya estaba hace rato, y entonces después siguen ustedes también. Holger. Ya. Sí, ahora hablo con quién. Yo soy Chela, Holger, ¡ay, Colombia linda! ¡Pero tierra de hombres de ser! ¡Que me marcaron entre sus montañas! Colombia no está su desplandor, ¿te acuerdas? ¡Ay, qué lindo! Claro que recuerdo, más desde aquí. Los colombianos, gente latina, tienen el corazón abierto, como un tinto de sin servicio. Colombia crece con todos, de Barranquilla a Popayán, con todo el continente, Colombia despierta ya. ¿Te acuerdas? Sorpresa, sorpresa. Sí, qué bonito, qué bonito. Sorpresa. Está Miguel Ahumada en la línea. Adelante, Miguel. ¿Cómo buena estás? Buena sorpresa, gracias a Hermes. Te están escuchando todos los muchachos de Colombia. Te está escuchando Rafael desde Japón. Muy lindo. El año próximo será un encuentro más lindo que el año pasado cuando fui solo a mi familia, porque con Yoko, Argentina y Uruguay, y va a ser muy lindo. Ahí nos recortaremos. Y el abrazo cada vez tiene que hacerse más grande. Chela. Ya no avanza los brazos para hacer a tanta gente. Chela, está aquí Miguel. Miguel Ahumada. Adelante, Miguel, te escuchamos. Ay, qué lindo. Hola. Hola, Hermes. Qué gusto. No me digas que está Chela de Ecuador allí. Está Chela de Ecuador. Sí. Están todos los colombianos. Oh, y Rafael de Japón. Aquí estoy. Qué gusto de escucharte, Chela. Qué bueno poder escucharte de nuevo, Hermes. Vos sabés que yo tuve un problema con la vista y hace 5 semanas que estoy prácticamente en un posoperatorio. Ahora estoy avanzando bastante bien, ya puedo mirar de nuevo, prácticamente voy mejorando mi visión, pero tuve un desprendimiento de retina que me llevó 5 semanas y una intervención quirúrgica bastante importante. Estoy saliendo muy bien de todo, así que recién me estoy empezando a comunicar de nuevo. Ay, qué bueno, me alegro que estés mejor. Ya estás mejorcito, ¿verdad? Está Miriam Uribe para saludarte. Miriam, adelante, te escuchamos. Hola, Miguel, qué bueno escucharte. Bueno, qué te bueno, deseo Miriam. Lo mejor. Yo. ¿Sí? ¿Te escucho? No, que iba a comentar, no le escuché lo último que dijo Chela, pero después quería escuchar bien qué es lo que dijo Chela, que no había escuchado bien. Yo te preguntaba que si ya estás bien, que si, o sea, me alegro primero que estés mejor, pero que si tú te sientes bien. No, últimamente ya muy bien, muy bien, y yo sigo, y esto es también para Miriam, para ustedes dos, para todos los que están por allí, les quiero comentar que tengo muchísima ilusión de verlos en Colombia en enero. Estoy intentando ordenar todas mis cuestiones para poder estar con ustedes allí, que sin duda algunos de ustedes van a estar, me imagino. Por supuesto que sí, ahí vamos a estar, no te preocupes, no vas a estar en Ecuador. Hola, Miriam. Hola, Miguel. Espero que estés bien. Yo tuve también la experiencia. A mí me hicieron trasplante de córnea en los dos ojos y fue también en esa época un poco delicado. Y estuve también bastante asustada, pero gracias a Dios tuve un buen médico y mucha confianza tanto en el médico como en Dios y como en mí misma. Entonces te deseo lo mejor, que te cuides mucho, que le haga caso a los médicos y te esperamos aquí en enero. Qué gusto poder escucharte. Sí, estoy llevando esto con mucho cuidado, es una cuestión muy delicada y me está yendo muy bien, gracias a Dios. Miguel, hola, Bernardo, soy el esposo de Miriam. Pues bienvenido a Colombia en enero con todos los que estaremos juntos. Me he enterado que tienes algunas ideas que compartir con nosotros. Precisamente sí. En el programa anteriormente habíamos hablado de 3 tipos de experiencias que queremos compartir. Estoy seguro que una de ellas es la tuya. La primera, el primer tipo de experiencias será el primer día, serán aquellas que están viviendo los grupos en cada país. Otra serán aquellas experiencias que personas individualmente quieran compartir de su vida profesional que estén viviendo actualmente. Y otro tipo de experiencias son las propuestas o proyectos que podamos realizar conjuntamente, aunque en este momento no estén en práctica. Pues Miguel, qué bueno, te esperaremos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Rafael, ¿quiere despedirse? Qué gusto escucharte. Aprovecho un segundo. ¿Puedo, Hermes, hablar dos minutos? Dura, dura. No, me encanta lo que me acabas de decir. Lo que yo quisiera es, y eso lo estoy elaborando, ya lo voy a mandar, lo voy a mandar para que ustedes lo puedan observar bien. Mi idea es que yo quisiera, dentro del marco del Congreso, y si es posible, y ustedes lo contemplan, poder exponer sistemáticamente una serie de ideas y fundamentar, sobre todo en el marco de la educación no formal, cuáles son las razones por las cuales nosotros podríamos dar un paso importante respecto de una experiencia como la que estamos llevando como la que se pretende llevar adelante. Lo que quiero es fundamentar en el marco de los nuevos espacios educativos y de formación de líderes que se están dando en América Latina y en el mundo. Algunas experiencias conozco y quiero ponerlas a consideración de todos ustedes, no solamente las experiencias en sí, sino algunos fundamentos que a nivel educativo se están manejando y muchísimo en distintos lugares. Perfecto, perfecto, Miguel. Eso puede ser no solamente tema del segundo día de nuestro encuentro, sino también de uno de los programas de radio previos al encuentro, para que entre todos vayamos haciéndonos a la idea, comentando y compartiendo. Ah, perfecto. ¿Puedo hablar un momentito? Mira, ¿puedo comenzar un poquito? Mira, respecto a lo que acaba de decir Miguel, me parece interesantísima de la educación no formal, porque no sé si les pasa a ustedes, pero en muchos países noto que la oportunidad de trabajo de jóvenes que salen de las universidades, o a veces ni siquiera pueden estudiar las universidades, es una oportunidad muy grande, muy precisa, y nosotros buscar la forma de que esos jóvenes no se pierdan, y que con la desesperación de no encontrar, cómo estudiar ni nada, se dediquen solamente a trabajar y pierden esa gran oportunidad. Yo tengo un caso personal de mi hijo que no ha podido estudiar porque su madre, en este caso yo, no he podido asistir económicamente. Pero este tipo de educación no formal podría facilitar para que ellos se formen como líderes, y el grupo podía otorgar diplomas, porque eso también ahora todo el mundo exige un diploma, un certificado que le asista en cada país como una experiencia más, si aumente los currículos, ¿ya? En las hojas de vida. Me parece interesantísimo. Es cierto, si Hermes lo dispone en algún momento en las próximas emisiones de radio, se puede armar alguna intervención sobre estos temas para ir adelantando lo que puede ser por lo menos este tema concreto del Congreso en enero. Me parece claro, claro, sería un placer verdaderamente poder ponernos de acuerdo, Miguel, y poder hacer este programa para mí y yo creo que para todos. Como bien dice el eslogan de este evento, el Congreso ya empezó, y yo pienso que es una buena forma de hacer esta presentación en la radio como preámbulo a lo que va a ser el Congreso. Yo sé que todos vamos a hablar, pero un segundito, Rafael, acuérdense que está en Japón y está llegando, lo agarramos ahí, así es que Rafael te va a saludar desde Japón, Miguel, y entonces después sigue Jairo Barreto. Y después sigue otra vez, ¿cómo se llama? Javier, y así sucesivamente. Adelante, Rafael, desde Japón. Sí, bueno, les decía a todos que una alegría, porque recién llego de otro país de Asia y había escrito a Bogotá, el recuerdo lindo el año pasado con Miriam, con Bernardo, con Jairo Barreto, con todos los grandes amigos. El año próximo viajaré con Yoko. Después de tantos años, y para mí la primera vez Argentina, y después Montevideo para ver a Llaneda, a Yana, a Bernardo. Así que el año próximo, en abril, nos veremos en Bogotá. Estaré un tiempito. Primero pasaremos a Argentina y después Uruguay para el grupo. Y una alegría porque después de lo que ocurrió en el terremoto en Japón, gracias a Hermes, yo les dije más o menos cómo nos sentíamos, qué pasó realmente. Y se me ocurrió escribir un ensayo muy cortito, personal, que les pienso entregar, aportar un poco de cerca el testimonio de lo que pasó con alguna foto. Así que un recuerdo a todos los que me escuchan y el Congreso de Enero deseo un éxito grandísimo, como siempre, para que nuestra semilla crezca en el mundo. Desde Japón se siente la necesidad de que la idea crezca más, ¿eh? Sería y el año fantástico. Próximo, si Dios nos permite, encontrarnos en Argentina, Uruguay y en Bogotá otra vez con gente que avanza. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel, ahí te está escuchando y se está despidiendo también Rafael, adelante. Rafael, qué gusto escucharte nuevamente, qué gusto escucharte. Entiendo que vas a poder ir a Bogotá en enero, Rafael. Ay, muy difícil en Japón. Enero es el mes más ocupado, final del año escolar, y como enseño en universidades no podré salir. Y por eso pensamos ir al final de marzo directamente a Argentina por Canadá y después en abril a Colombia. En enero es lo más ocupado aquí en Japón. Bueno, desde ya que cuando estés en Argentina no quiero dejar de verte, Rafael, ¿no? Me encantaría saber cuando estés por acá. Sí, vamos a estar el 23 de marzo, si Dios nos permite, en la casa de Tere Tsuji. Beatriz va a estar también, pero Tere Tsuji, muy amable, muy cariñosa, nos quiere alojar unos días antes de pasar a Montevideo a vernos con Mami Janet y todos. Tere Tsuji. Bien, bien. Voy a intentar estar allí en Buenos Aires entonces. Espero verlos a los que más pueda y después en Bogotá, por supuesto, de nuevo con Yoko, a Miriam, a Bernardo, a Jairo, a todo el grupito de lindo del año pasado también. Un gran cariño para Yoko y para tus hijos. Muchísimas gracias. Gracias, ella no está aquí, Tengo dos nieticas aquí cerca, ya acabo de llegar a casa, pero Yoko está justo ayudando a un grupo voluntario internacional, ¿no? En el comité para presentar diferentes países, entonces queremos presentar más Latinoamérica, pero parece que se va a presentar a la gente residente aquí del barrio, un país de Europa por ahora. Y el año próximo Chile estamos pensando presentar. Fantástico. Un gran abrazo. Oh, qué linda, una linda, pero que me escucha, qué linda. Bueno, entonces. Qué lindo escuchar a Chela Gortayre, porque justo. ¿Cuánto tiempo no escuchaba a un ecuatoriano y esta semana en otro país, en Tailandia, estaba y enseñaba español en una universidad y ahí estaba una ecuatoriana? Bueno, ahí pasó, aló. ¿Aló? Sí, adelante. Sí. Sí, aló. Te escuchamos. Estamos escuchando. ¿Aló? Ya, ¿ya se despidió el país? ¿Te está escuchando? Sí, te escucho. Escucha, Rafael, yo quiero enviarte un saludo muy especial desde Ecuador. Y yo se les decía que todos no tenemos que dejar dormir nuestras ilusiones, nuestras esperanzas y pensamientos. Sigamos en contacto porque el mundo puede, todo el tiempo puede salvarse y nosotros podemos ser podemos ser los líderes de hoy y del futuro, y eso transmitirlo a nuestros hijos y nietos, porque el mundo está convulsionado y nosotros no tenemos que perder la esperanza. Tenemos que continuar en todo lo que nosotros sintamos y podamos hacer por el mundo en realidad, ¿sí? Jairo también, que quiere saludar. Adelante, Jairo, te escuchamos. Jairo Barreto. Sí, Jairo, ¿me escucho? Jairo. Algo pasó. Jairo, ¿estás tú en línea? Elizabeth, te habla Bernardo. Bueno, entre tanto, de todas maneras, estamos intentando volver a contactar a Jairo y a Elizabeth. Diana o Javier, ¿ustedes tienen alguna otra idea, Sergio? Sí, aló. Sí, pues no, agradecer, es maravilloso poder escuchar a Chela, poder escuchar a Miguel. Mi nombre es Diana Pescador, Miguel. Yo estoy en el elenco con tus dos hijos, al igual que mi hermano. Así sí, que sí, para sí, nosotros... ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Miguel, no, te quería simplemente decir que es maravilloso poder conversar contigo, que estés con nosotros, y pues para nosotros tú también eres alguien que, aunque yo personalmente no te conozco, pues a través de tus hijos hemos tenido una relación muy cercana, tenemos un gran afecto por tus hijos, así que será una maravilla recibirte, y ojalá después te los puedas traer también, de alguna manera sería algo pues maravilloso. Bueno, muchas gracias. Yo estuve en contacto con Elizabeth y con Jairo, y también, por supuesto, creo que ahora ha hablado Bernardo. Yo por ahí no escuché muy bien, la escuché a Miriam Uribe y estábamos hablando, pero que también creo que participó Bernardo, ¿es así? Así es, aquí estoy, Miguel. Ah, Bernardo, qué gusto, bueno. No, todo ese equipo de Colombia, todo ese equipo de Bogotá, yo estoy siempre muy agradecido y admirado del camino que están haciendo ustedes y de la actividad que de alguna manera han desarrollado para poder desembocar ahora en el Congreso. Así que yo estoy poniendo lo mejor que puedo de mí para ver si cómo llegamos allí. En cualquier momento van a recibir algunas cuestiones mías, dentro de muy poquito ya por carta. Genial, genial, Miguel. Estaremos muy prestos y atentos a recibirlo. Queremos también que compartas con Matías nuestro cariño. Matías, a quien recibimos en casa. Y que esto que nos vas a enviar sirva para alimentar desde ya el segundo día del Congreso. Perfecto, perfecto. Yo estoy muy, muy, muy preocupado por el tema que yo les planteé, o sea, preocupado en el mejor sentido, y elaborando, estudiando, estoy recabando una cantidad de datos que creo que pueden servir para abrir un espacio no solamente de debate, sino de reflexión conjunta, ya que yo siento que es necesario. Y quizás pueda ser un aporte positivo. Yo tengo mucha ilusión por eso lo que decía era que lo único que necesito es tener un tiempo y poder plantear eso sistemáticamente. Con Matías, con mi hijo, hablamos muchísimo, muchísimo. Cuando voy a Buenos Aires nos pasamos horas hablando, tenemos una hermosísima relación. Y entonces me encantó esto que me llamó recién, ¿cómo se llama esta chica pescador? Diana. ¿Diana? Diana, sí. Ajá, está bien. Me encantó, lo que pasa es que, claro, somos tantos y sin duda Matías se va a recordar. Acabo de hablar con él a Buenos Aires y dentro de unos días también vamos a estar en contacto más estrechamente. Y les voy a comentar estas cosas. Él no va a poder ir, ya me confirmó, porque una de mis ilusiones era que él también estuviera en Bogotá en enero. Pero bueno, de todas maneras voy a ir con otras personas de mi relación. Y sin duda, bueno, la ilusión grande es no solamente estar en el Congreso, sino hacerles conocer... algo de ese país que tanto quiero. Claro, Miguel, y de todas formas, pues decirle a cualquier persona, en este caso a Matías, que si no pueden venir físicamente, vamos a tener toda la infraestructura para tener este tipo de conversaciones en todos los espacios en el encuentro, porque el lugar donde nos vamos a reunir tiene todas las posibilidades de intercomunicación vía internet, generar una pantalla para vernos, hacer comunicaciones a distancia, así que creo que pueden estar totalmente presentes todas las personas que no puedan viajar también. Sí, sin duda, yo creo que en ese sentido va a ser en esta vez muchísimo más dinámico todo por las posibilidades tecnológicas que tenemos. Yo creo que sí, sin ninguna duda. Así que bueno, no, los que no van a poder llegar a Bogotá, sin duda van a estar expectantes, esperando toda comunicación que pueda darse. No, eso lo descarto, y va a ser muy, muy importante tener ese contacto. Hola. Yo, una preguntita. Sí. ¿De cuántas personas están ahorita ya, digamos, en aceptado el día ya? No sé, vos estás preguntando a la gente de Bogotá. Ah, claro, sí. ¿Está por ahí alguien, Miriam? Jairo. Sí, por favor, Chela, aquí estoy, soy Bernardo. Quisiera repetirme la pregunta, tenemos 30 segundos más. Chela, adelante, sí, con tu pregunta, por favor. Ya, sí, solamente preguntaba yo que sí, que cuántas personas están ahorita ya inscritas, ya han aceptado. Elizabeth, tú tienes las respuestas. Bueno, Elizabeth, no, su micrófono creo que no funciona. Hemos entendido que hay por lo menos 10 personas ya que han confirmado su venida, más el grupo de Colombia, que somos 17. Tenemos 27 personas ya confirmadas. Tú nos confirmas también tu participación, Miguel, y vienen del sur también, Bernardo, de Argentina. Dime. Bernardo, yo te confirmo 4 personas. Entonces ya estamos por los 25, 26, y apenas estamos en septiembre. O sea que el grupo va a ser por lo menos de unas 60, 70 personas. Bien, eso, tenemos que hacer todo eso, tenemos que hacer esa cosa para que se aumente. Bueno, muchachos, un segundito, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. No te vayas, Miguel, no te vayas, Chela. No se vayan, muchachos, gracias. Un segundito y ya regresamos. Esta es tu radio latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Y en esta noche, directamente desde Bogotá, Colombia. Bandera en el corazón, porque colombiano soy. De Cartagena, ciudad hermosa, llena de murallas y llena de gloria, mi reina de Indias, cuánto te quiero. En mi piel te llevo como un lucero, tu olor a tabaco, tu olor a café, para ti una vela voy a prender. Yo no soy de allá, yo soy de aquí, soy colombiano. Llevo mi bandera en el corazón porque colombiano soy. Yo no soy de allá, yo soy de aquí, soy colombiano. Llevo mi bandera en el corazón porque colombiano soy. Por mucho tiempo hemos sufrido y ya muchos han partido de Colombia para New York. Al mundo de Colombia solo le muestran la violencia y las guerras, y eso no es nuestra nación. ¿Por qué no muestran nuestros mares? ¿Por qué no hablan de nuestro folclore? Todo se centra en minorías, ahí cuando la mayoría de los colombianos soy de allá, yo soy de aquí. Soy colombiano, llevo mi bandera en el corazón, porque colombiano soy. Yo no soy de allá, yo soy de aquí. Soy colombiano, llevo mi bandera en el corazón, porque colombiano soy. Yo no soy de allá, yo soy de aquí. Soy colombiano, llevo mi bandera en el corazón, porque amigas y amigos de Tu Radio Latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Y estamos llegando así al final de este programa que ha sido emocionante, de muchos recuerdos, de muchos momentos que vivimos juntos, juntamente con nuestros amigos desde el tan lejano como Japón, con nuestro amigo Rafael, también con nuestra queridísima Chela Gortaire desde Quito. Aquí está Holger Pimiento también aquí desde los Estados Unidos. Y nuestro querido Miguel, que creo que está todavía en la línea, ¿verdad? Estoy. Ok, Miguel. Entonces te cedemos la palabra y después viene Elizabeth Cardoso, que también te está escuchando. Y Jairo. No, sí, siempre es un gusto hablar con todos ustedes. No solamente desde el recuerdo y desde el encuentro, sino también desde la posibilidad de hacer algo para adelante. Y en ese sentido quiero felicitar, seguiré felicitando siempre a todos los de Bogotá que están trabajando tanto y también en torno a lo que quizás podamos hacer más adelante. Creo que, por lo menos en mi caso, tenemos muchísimas expectativas en el Congreso de Bogotá en enero, y para eso no solamente voy con mi con mis brazos abiertos y mis recuerdos de siempre, sino también con mis preocupaciones y con todo lo que pueda dar para poder trabajar juntos de aquí en más. Muchísimas gracias por todo y a vos, Hermes, fundamentalmente por darnos esta posibilidad. Al contrario, un placer y estoy muy feliz de poder volver a escucharte, mi querido Miguel Ángel, y no me resta más que agradecerte por tu tiempo y esperemos que recibas mi email en estos días, a ver si nos podemos poner de acuerdo cuándo podemos grabar este programa para que podamos pasarlo al aire varias veces, no solamente una vez. Así es correcto, que correcto. Te voy a estar enviando el email o llamándote directamente a tu casa en estos días para ponernos de acuerdo, ¿ok? Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está Jairo que te quiere saludar. Un segundito. Jairo, adelante, mi querido hermano. Miguel, buenas noches. Mira, ya me comunico con Jairo. Espérame un segundito que salió del sitio, ya está aquí. Ahí te lo paso, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Jairo, ¿cómo te va? Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más, mi hermanito? ¿Cómo seguiste de los ojos? Mirá, estoy avanzando muy lentamente, pero bien, bastante bien. Y bueno, gracias a Dios, ya estoy cada vez mirando mejor con mi ojo dañado. Estoy en un posoperatorio muy delicado, pero muy bien, gracias a Dios. Bueno, Miguelito, hemos pensado mucho en ti y te deseamos que te alientes pronto porque te queremos ver pronto aquí en Colombia en enero. Yo sé que esta es una tierra que trae muchos recuerdos para ustedes que llegaron por primera vez aquí hace tantos años. Entonces, pues será un gran gusto tenerlos. Y me encanta el tema que estás planeando, que te lo vi ahorita en el programa, porque pienso que es muy importante que se le dé inclusive un espacio especial dentro de estos programas de radio que muy gentilmente Hermes ha permitido. Entonces como que habláramos un poco más de eso, porque nosotros definitivamente estamos creyendo aquí en Colombia que una de las orientaciones claves, todo nuestro trabajo puede estar en la dirección de la formación, de la capacitación, de la educación básicamente, de modo que como ahora se habla a nivel latinoamericano como un enorme bloque de pensamiento, entonces yo creo que es muy apropiado y muy pertinente. Entonces, por supuesto que vamos a tener posibilidad. Te vi que nos ibas a mandar tu ponencia antes o algo, me parece importante para que la podamos coordinar y podamos hablarla antes de, con eso la gente ya viene sobre aviso. Seguro, Jairo, eso estoy enviando en las próximas semanas. Yo estuve parado básicamente porque, como te contaba, tuve este problema con mis ojos y todavía me cuesta un poco escribir, sí. Tengo que hacer algún esfuerzo, pero ya estoy avanzando y en las próximas 2 semanas estoy enviando eso. Listo, hermano. Bueno, pues será un gran gusto. Y en enero hace 2 años nos vimos con tus hijos. Yo estuve aterrado porque, ¿te acuerdas la primera vez que estuve en Buenos Aires? Tus hijos eran un par de bebitos. Inclusive tengo una foto de ellos cuando fui por primera vez a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ahora son inmensos. y ahora saber que ya son parte fundamental del movimiento, entonces pues es un orgullo muy grande. Como un homenaje también a Celia, que siempre nos acordamos de ella. Seguro, de muchas que, Miguel, gracias. Gracias, Jairo. Un abrazo grande, hermano. Y Elizabeth también, muchas gracias. Y vamos a estar entonces al tanto de ese proyecto tuyo, porque creo que estamos caminando exactamente hacia la misma dirección. Ok. Fantástico, bueno, hermano, entonces, yo creo que este ha sido un encuentro maravilloso, y creo que Miguel nos trae muchas y buenas noticias también, y esperemos que pronto podamos hacer ese programa. Creo que los muchachos en Colombia están realizando un trabajo excelente, una demostración de que todo este esfuerzo va a dar mucho de qué hablar. Así es que gracias, Miguel, un abrazo grande para ti y para toda la familia. Esperemos que te recuperes pronto. Y bueno, entonces, Elizabeth, a ver si tienes algo más para a agregar o nos despedimos en este momento? Bueno, creo que ha sido un programa lleno de mucha emoción, de muchos encuentros absolutamente espectaculares. Para nosotros es muy importante haber podido hablar con ustedes, haberles aclarado muchos de nuestros puntos importantes de por qué queremos hacer el encuentro en Bogotá, en Fusagasugá, por qué los esperamos a todos y por qué. En base a todos esos momentos especiales que todos hemos vivido con Viva la Gente, Gente que Avanza, hayamos perdido o no, todos hemos disfrutado de la riqueza que nos ha dado, podamos todos, en base a eso, construir un movimiento nuevo que sea una proyección de todo lo que hemos vivido. Los esperamos y quiero que todos los de nuestro grupo también intervengan. Jairo también quiere decir algo con respecto al programa de hoy. Yo agradezco mucho también nuevamente a Hermes. Y quería enviarle un saludo especial a Holger, que supe que estuvo en contacto, tengo que tenemos también un plan, un proyecto para hablar con Holger, me gustaría hablarlo con más detenimiento, también en otro programa, no hay necesidad de evacuar todos los temas en esta oportunidad, porque vamos a tener mucho más de qué hablar. Entonces, de todas maneras, a Hermes, un abrazo, muchísimas gracias a Gladys, a Rafael, a Chela y a todos los hermanos que se han conectado, a los compañeros aquí de Bogotá también. Jairo y Elizabeth quedaron un par de preguntas por responder, pero las podemos responder más adelante, en particular una de Miguel, en la cual nos pregunta la cantidad de dinero que hay que consignar desde ya para separar el cupo. Yo le dije que habrá una circular con el número de la cuenta que abriremos para ese propósito. Y la segunda pregunta fue de Chela, de Graciela, en la que nos preguntaba cuántas personas están listas para venir. Yo respondí que de Colombia por lo menos ya tenemos confirmadas 17 personas. Vamos, estoy seguro, a incrementar ese número. De parte de Miguel vienen 4, entonces ya van en 21, y los otros que van por ahí, estamos llegando a 30 y algo. Por lo tanto, esperaremos que para septiembre, octubre, tendremos unos 40, 50, y en diciembre con seguridad superaremos ese número. Quiero agregar a ese respecto, Bernardo, que confiamos en que ya la semana entrante estamos el número de cuenta o las posibilidades que vamos a darles a todos para que puedan empezar a reservar y a consignar. Muy bien. De mi parte, solamente agradecerles a todos la calidez de la participación, la emoción con la que hemos comunicado nuestro mensaje en la noche de hoy, y siempre desde nuestro rinconcito, desde el cálido lugar de nuestro apartamento aquí adornado por una hermosa hamaca blanca, les esperamos a todos en Colombia en enero compartiendo la alegría, la ilusión, los propósitos, los objetivos comunes y los planes y proyectos que podremos con toda seguridad poner en práctica. Se despide de ustedes Bernardo junto con Miriam, mi esposa. Muchas gracias. Bueno, un saludo especial a Miguel, que se cuide, que no haga mucho esfuerzo, que le haga caso a a los médicos y verá que le va muy bien. Y a todos, a Chela, a todos, especialmente a Holger, a los de Canadá, aquí estamos viendo un mensaje muy cariñoso desde Canadá, a Rafa desde el Japón, que le prometo mandarle las fotos que no hemos podido enviar, y de la canción japonesa que le cantó a Yoko. Le prometo, Rafa, mandártela. Y un saludo especial a Holger y a Hermes y a todo este gran público que me emociona y que, de verdad, para seguir trabajando el hoy y el mañana. Muy bien, Miriam, muy bien. Hermes, ¿puedo decir algo? Claro que sí, hermano, adelante. Gracias, Bernardo, gracias, Miriam. De vuelta estoy yo hablando acá. No, yo lo que quería comentar es lo siguiente con respecto a Holger. Con Holger tuvimos una serie de desencuentros cuando vino aquí a Buenos Aires, no sé si fue hace dos meses, algo así. No nos pudimos encontrar, y cuando por fin él pudo enviarme a mí un mensaje, yo entré en el problema de la vista, que ya supuso una cantidad de situaciones que ya no pude contestarle. Entonces le quiero a él mandarle un gran abrazo, un gran saludo, y que en cualquier momento ya voy a estar más dispuesto para recomenzar el contacto con él. Un gran abrazo a Holger desde acá, desde Argentina. Gracias, oye. Fantástico. A ver, ¿quién está más ahí que quiera despedirse en la noche de hoy? Sí, claro que sí, Ernest. De parte de Katherine, de mi madre Lilia, de mi hermano Javier y mío, Diana, queremos agradecerles infinitamente este espacio. Es absolutamente enriquecedor, tanto para nosotros como para, creo que para todas las personas con las que hemos conversado el día de hoy. Y me gustaría leerles un segundo la comunicación de Julio López Madeira, de Canadá, Montreal. Dice: mi cariño y mi aliento para todos ustedes, queridos hermanos latinoamericanos. Me fascina este tipo de comunicaciones, y más aún, que están en total movimiento para el encuentro 2012. Yo quiero estar ahí. Estoy viendo esa posibilidad y muy pronto me comunicaré con ustedes. Estuve en el 2003 por Uruguay. Mi pregunta es si seguirán con estas comunicaciones más adelante. Gracias a todos. Y en respuesta, pues, Julio, te esperamos con los brazos abiertos. ¿Eres una persona más en este encuentro? Claro que sí, cada 15 días tendremos el programa de radio a las 7:30 de la noche, viernes, cada 15 días. Así que también te puedes comunicar con nosotros. 7:30 de la noche, hora colombiana, aclaro. Y te puedes comunicar con nosotros a través del correo electrónico gentequeavanzacolombia@gmail.com. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Dianita. También quiero decirle a todos nuestros oyentes que el próximo programa va a ser el viernes 16 del próximo viernes al siguiente. Estaremos nuevamente al aire con un programa más de directamente desde Colombia, para hablar sobre lo interesantísimo de este congreso. Y queridos oyentes, quiero leer en este momento, ya que hemos tenido muy buenas intervenciones, y quiero decirle que tenemos muy buena audiencia a nivel mundial. Desde Birmingham, Alabama, saludos a nuestro amigo Holger Pimiento. También tenemos a 5 personas que nos están sintonizando en Medellín, Antioquia. También tenemos a 2 personas que nos están sintonizando en Bucaramanga, en Cali y en Pasto. Así es que a todos nuestros amigos colombianos que nos sintonizan en la noche de hoy, un cordial y afectuoso saludo, y esperamos que la próxima vez puedan tener un micrófono disponible para participar del programa, ya que nos interesaría muchísimo saber también de sus inquietudes y si ustedes van a ser una de esas 17 personas que ya han confirmado su asistencia a este congreso. A nuestros amigos en Pelotas, Río Grande do Sul, un saludo cordial. A ver, Miguel Ángel, ¿te acuerdas todavía del portugués un poco? A ver, ¿cómo saludarías a nuestros hermanos brasileros? Hermes, no me pongas en esa situación. Un abrazo, Miguel. Un abrazo muy grande. Espera, sigue escuchando todo lo que me está pasando. Bueno, tenemos amigos aquí Pandel, California, en Texas, en San Diego. También nos están sintonizando en, ¿cómo se llama? Oregon. Saludos a todos nuestros amigos aquí en los Estados Unidos. También tenemos a 15 personas que nos están escuchando desde el Gran Buenos Aires, capital, Distrito Federal. También desde San Nicolás. También tenemos personas que nos escuchan en Córdoba, en Mendoza. Saludos a todos nuestros amigos argentinos. También tenemos amigos que nos están sintonizando en París, Francia, en Lima, Perú, en Barcelona, Cataluña. Así es que enviamos cordiales saludos a nuestros amigos madrileños también que nos están sintonizando en Japón, Moriyama, Shiga, en Japón. Saludos a todos nuestros amigos japoneses que también a través de Rafael estuvieron presentes en el programa en esta noche. Desde Lima, Perú, más personas que están sintonizando el programa. Tenemos también a otros amigos que nos están escuchando en Quito, en Pichincha, Ecuador. Más personas de San Nicolás, en Sachsen-Grobenheim, Alemania. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Alemania. También en Estocolmo, en Tlaxcala, México. Saludos a todos nuestros amigos aquí, vecinos de México. Saludos. También tenemos amigos en Asunción del Paraguay. En Asunción nos están sintonizando a través de la página del Facebook. También tenemos amigos en Huancayo, Junín, en el Perú, más amigos peruanos. En Buenos Aires, en el Distrito Federal, la capital argentina. También tenemos en Blumenau, Santa Catarina. Saludos a todos nuestros amigos brasileros que nos sintonizan por allá en Brasil, en Beirut. Saludos a todos nuestros amigos en Beirut. También tenemos en Estocolmo, Santiago de Chile, Santa Fe, en Beirut, más amigos en Beirut, en Miami, Florida. Por supuesto, a todos nuestros amigos en Miami y también nos están sintonizando en New Jersey, cerca de Nueva York, aquí en los Estados Unidos, en Lima, Perú. También tengo amigos que nos están sintonizando en Grecia, en una ciudad que se llama Tesalónica. Tesalónica. Es una ciudad muy interesante. También en Sevilla, en Andalucía. De allí San Pablo escribió a los tesalonicenses. También, aquí está, ¿sí? Más claro. También tenemos amigos más amigos de Mendoza y del Distrito Federal. También tenemos amigos en La Paz, Bolivia. Así es que les hacemos llegar un cordial saludo a nuestros amigos de La Paz y en Maracaibo, Venezuela. Así es que tenemos una gran audiencia alrededor del mundo. Así es que queremos agradecerle a todos ustedes y a nuestros amigos que han entrado también a través de la página en Canadá. Esperamos. Tenemos de Londres. Ok, acaban de entrar. Saludos a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Pueden seguirnos a través del Facebook y de todas las otras redes sociales. O también entrando en la página de www.turradiolatinoamericana.com. Bueno, mis queridos amigos, especialmente si estás todavía ahí, Bernardo, a ver quién más quedó. Sí, aquí estoy, Hermes. Buenas noches para todos. Ha sido un programa hermoso. Y saludos también a todos los amigos de Costa Rica, a quienes deseamos que vengan a Colombia y nos compartan todas sus experiencias. Fantástico. Y bueno, mi querido Miguel, un abrazo grande para ti, un abrazo para todos los amigos de Colombia. Agradecemos infinitamente su audiencia esta noche a través de Tu Radio Latinoamericana. Y les invitamos a que sigan en compañía de la radio. Y nuevamente los invitamos para dentro de 2 semanas, el próximo viernes, de este viernes al siguiente, a que nuevamente participen de este programa de La Gente que Avanza de Colombia. Un abrazo a Jairo, un abrazo, esposa también, a Elizabeth, en fin, a todos. Sergio, ¿está todavía en línea? Sí, aquí estoy, acompañándolos. A ver, escuchamos tu despedida también, tu saludo. Bueno, no, un saludo a todos, muy especialmente desde Colombia, y los esperamos de una manera muy calurosa en enero, acá, en Fusagasugá. En Colombia, Bogotá, Colombia. Correcto. Okay. Gracias, y será hasta el próximo viernes 16, dijimos, Gladys. Cuando nuevamente ustedes van a escuchar desde Colombia este programa, invitándolos, motivándolos a que lleguen en enero del 4 al 9 para este grandioso evento que vamos a llevar a cabo en Colombia. Así es que estamos nuevamente escuchándonos en 2 semanas. Un tesoro de esmeralda y manantiales. Yo me bajo feliz a hacer la siesta. Soy colombiano. Yo soy de allá, soy de Colombia. ¡Hey! Un país de fe y café a borbotones. ¡Hey! Y abre de par en par los corazones. Radio Latinoamericana. De la Guajira al Amazonas estoy descalzo y siento en mi piel las vibraciones, el amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Muestra tu pasión cuando hables de Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Me siento de haber nacido en mi pueblo. Ay, qué orgulloso. Me siento de haber nacido en mi pueblo. Un bambuco de esos que llegan al alma. Cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Colombia. Y para Dame una muchacha aperladita y morena, una rubia de ojos claros, de suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en Colombia. Siento de ser un buen colombiano. San Salvador, también El Salvador. Saludos a todos nuestros hermanos de El Salvador. Más personas en Bogotá, Cundinamarca, Colombia. También tenemos en Barcelona. Saludos a todos nuestros amigos de España. En Veracruz,